Extranjeros elogian en alto al máximo dirigente Kim Jong-un. El presidente del Comité Central del Partido Comunista Alianza de Nepal expresó como sigue. El nombramiento del gran jefe militar de Songun Kim Jong-un como comandante supremo del Ejército Popular de Corea fue un gran evento para el avance victorioso de la causa revolucionaria del Juche, la de la revolución del Songun y la construcción de la potencia socialista. El presidente de la Asociación Rusa de Estudio de la Idea Juche también dijo que, por enaltecer al compañero Kim Jong-un como comandante supremo, el ejército y el pueblo de Corea defienden firmemente la patria y desarrollan exitosamente la construcción de la potencia socialista a la velocidad de Malima. Por otra parte, el presidente del Consejo Supremo del Partido Socialista de Rumania dijo que la política de Songun del comandante supremo Kim Jong-un es de veras la espada defensora de la soberanía y la dignidad del país. El presidente del Comité Nacional Finés de Estudio de la Idea Juche apuntó a su vez que la idea y teorías del compañero Kim Jong-un infunden gran ánimo y coraje a los pueblos de muchos países del mundo que luchan por el socialismo y el futuro radiante de la humanidad. Asimismo, el jefe del Grupo de Estudio de la Idea Juche en Madrid, de España, afirmó que, por contar con el mariscal Kim Jong-un como comandante supremo, el ejército y el pueblo de Corea enarbolarán la bandera del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo y levantarán sin falta la potencia socialista con el poderío de la unidad monolítica del líder, el partido y las masas populares.